yo no lo sé. Me trae bien loco la chamba y rosé. Me duele el alma lo que miénteme de nuevo. Miéntete a ti misma. Miéntele a tus ojos con ese carisma. Miéntele y úsalo como tú sabes la mente jugar. Ay, diviértete, tal vez sola te vas a quedar. Sola y no no sé por qué. Si contigo siempre me la rifé. Sobraba amor y lo gasté. Por si pensabas querer volver, dijo conmigo no se va a poder. Hasta el mismo finges que miénteme de nuevo. Miéntete a ti misma. Miéntele a tus huevos ese carisma. Miéntele y úsalo como tú sabes la mente jugar. Ah,